Martes 13. Bien amigos, son las 6 de la mañana aquí en Radio Universidad Veracruzana, en este día martes 13 de noviembre del año 2018. Escuchamos lo mejor del jazz en saxofón. Y a continuación, para usted que nos sintoniza, tenemos ahora las noticias en la voz de Javier Solórzano. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. 11 Noticias, prestigio informativo. Muy buenos días, 6 de la mañana, perdóneme, 2 minutos en la hora del centro. Estamos aquí como todas las mañanas a través de Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Miss, muy buenos días, espero que haya pasado buena noche. Y le contamos ahí diversos temas. Ya consulta a Vemus, una nueva, que también va a generar controversia, se lo adelanto. No, ahí sí, sin falta alguna, va a ver que eso va a ser inevitable. Bueno, antes que para ir hablándole de todas las cosas que tenemos en este día martes, vámonos, martes 13, si usted tiene cábalas y esas cosas, martes 13 de noviembre 2018, lo más importante del momento. Bueno, ya hay fecha para la nueva consulta ciudadana que realizará el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Será el 24 y 25 de noviembre. Se preguntará sobre la posibilidad, viabilidad de proyectos, entre ellos el Tren Maya y 10 programas sociales. La PGR, la Procuraduría General de la República, investiga a jueces y magistrados por supuestos actos de corrupción vinculados con la delincuencia organizada. El INAI analiza imponer amonestaciones y multas económicas a la Procuraduría General de la República en caso de que no entregue una versión pública sobre el caso Odebrecht. La Policía Federal, qué cosa la de ayer en la Ciudad de México. La Policía Federal liberó la carretera México-Pachuca tras más de 20 horas de bloqueo. Fue un día en verdad dificilísimo. Dificilísimo para la Ciudad de México, para entrar y salir de la Ciudad de México en una vía que, como bien sabemos, es una vía de un acceso constante, que es la salida, pues por lo pronto a Pachuca y a Tecámac y a muchos otros lugares. Bueno, ocuparon la vía tras incursión de policías en el municipio debido a que presumiblemente habían unos asaltantes que se habían metido ahí a San Juanico y los pobladores los defendieron. ¿Por qué? No eran asaltantes. Pero lo segundo que pasó es que usted vio ayer en la mañana aquí en el noticiario con qué verdaderamente exceso de fuerza golpear, nada de cumplir por protocolos, sino más bien golpear a los que iban apareciendo o a los que presumían o a los que se defendían de que no se metieran en su barrio. El INEGI revela que la falta de capacitación es el principal factor que impide una mayor eficacia de la policía. 90 de cada 1000 elementos son víctimas de corrupción y extorsión por parte de sus superiores. No se pierde el próximo jueves 22 de noviembre a las 20 horas el inicio de la temporada Yo Soy Yo. Serie original de Canal 11 en colaboración con CONAPRED. No se la pierda, ayer fue el estreno en la Cineteca, se dio a conocer una coproducción Canal 11 CONAPRED. En verdad, importante, bien hechecita, con mucho sentido y además que yo creo que ha logrado consolidarse entre el público de Canal 11. Canal 11 para esta, una serie de estas es particularmente importante para nosotros por lo que significa. Yo Soy Yo. Bueno, pues resulta que este hombre maravilloso, creativo, ingenioso, falleció el día de ayer a los 95 años. Personajazo, ¿eh? Stan Lee, uno de los creadores del universo Marvel. Lo vio usted en muchos lados, hasta vino a México. En el Comic Con era una especie de de la convención de los cómics allá en San Diego. Él era una especie de, bueno, realmente la gran estrella. Y a él le debemos muchas cosas. Y dice, una de las frases que tenía respecto a la crítica que eventualmente se le podía hacer sobre, oiga, los cuadros, a ver, pues Spider-Man y bueno, ahí lo tiene, ¿no? Y Hulk y todos esos que usted hizo. Dice, bueno, es que siempre, dice, cuando se hacen este tipo de cosas, siempre hay un algo que en el fondo es querer tener esperanza y tener héroes. Y pues yo por eso lo hice, así de fácil. Hizo un trabajo, vea usted, formidable. Stan Lee, hay muchos que hoy con justa razón lo lloran. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró de estado de desastre mayor a California, donde los incendios forestales han consumido 45 mil hectáreas. Hay al menos 42 personas muertas. Bueno, y Lionel Messi recibió ayer el premio al máximo goleador de la Liga de España. También ganó el galardón al mejor jugador de la temporada y creo que sobre esto no hay muchos cuestionamientos a pesar de la gran figura que es Cristiano Ronaldo. Pero creo que esto lo ganó de cabo a rabo Messi, campeón goleador, su equipo campeón, él siendo clave, es, digamos, el jugador más valioso, jugadorazo. Particularmente la temporada pasada, el señor Lionel Messi. Qué gran jugador. Y es pues bueno, siempre habrá esta polémica con la selección argentina, que por cierto poco o nada lo cuida. Y los argentinos, que son muy dados al, de repente a la tragedia, falla un gol y bueno, ya lo quieren crucificar. Noticias, prestigio informativo. Aquí estamos saludándole como todas las mañanas en nombre de todas y todos los que hacen posible la emisión y también la Miss y todo el equipo. Aquí andamos, Estiel, su servidor, todos los que hacen posible que esté usted informado todas las mañanas a través de Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Instituto Politécnico Nacional 95.7 de FM, el C7 Jalisco del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Bueno, iniciamos con estas imágenes el día de hoy. Todo indica que estamos ante los peores incendios en la historia de California. Más de 6.700 inmuebles han sido arrasados por el fuego. Muchos de ellos, muchas de ellas, muchas residencias lujosas en las playas de Malibú y Ventura. Cerca de 300.000 personas han sido ya desalojadas. Y pues el pesar por la muerte de al menos hasta ahora, veremos en la medida en que vaya avanzando, ya saben, ¿no?, que vaya avanzando los procesos de investigación y que se vayan acercando a algunas zonas, al menos 42 personas muertas. En un laboratorio de ADN, expertos buscan identificar a las víctimas. A ese nivel han llegado las cosas. Algunos murieron en sus autos tratando de huir del fuego. 200 personas se reportan como desaparecidas. La señal de celular y la electricidad se interrumpió en las zonas devastadas. Casi 5.000 bomberos de California, Washington y Texas intentan apagar las llamas. El presidente Donald Trump declaró estado de desastre mayor para destinar fondos federales a la emergencia y le debo decir que también ha sido muy crítico respecto a la forma en que el gobierno del estado de California ha abordado este tema desde siempre. La gran pregunta que usted y yo seguramente nos hacemos coincidentemente es, a ver, ¿a qué se debe todo esto? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser posible que se haya presentado un incendio de esta envergadura? Y todo indica que más que alguien que lo haya provocado, todo esto se debe a todos estos procesos de cambio climático en donde el calor fácilmente se penetra en algunas zonas con el viento, genera fricción, y el resto de la historia, pues usted la va conociendo aquí, como puede claramente ver. Exactamente en qué va a acabar todo esto, pues por lo pronto la prioridad número uno, pues se ha de imaginar cuál es: apagar el fuego. Esto ha alcanzado a viviendas de actrices, actores, de hombres de dinero, y las ha dejado verdaderamente, como usted puede ver, vea usted esos predios que se ven divididos. Esas son casas como esta, de un lujo mayor, casas de millones de dólares. Pues estas, lamentablemente, también acabaron como usted lo alcanza a ver. No hubo quien se salvara respecto a los que viven en la zona de Malibú y Ventura en estos incendios que todavía no paran. Ahí están y han generado además una enorme controversia respecto a qué es lo que se debe hacer, por qué pasan y cómo se debe actuar allá en la Unión Americana. Dicho de otra manera, no es solo California. Bueno, vamos a nuestra terca realidad. Será a finales de este mes cuando se realice la consulta ciudadana para el Tren Maya. Además, el nuevo gobierno incluirá en esta consulta otros proyectos como la refinería y 10 programas sociales. Esto dijo el presidente electo ayer. El Tren Maya, el proyecto de infraestructura más ambicioso de la administración entrante, arrancará su construcción el 16 de diciembre en Palenque, Chiapas, pero antes se someterá a una consulta ciudadana, dijo el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. El día 24 y 25 de este mes vamos a llevar a cabo una amplia consulta ciudadana para preguntarle a los mexicanos, no solo a los habitantes del sureste, sino a todos los mexicanos, su opinión sobre este proyecto del Tren Maya. En Mérida, tras encabezar una reunión con los gobernadores de Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, estados por donde pasará este tren, el mandatario electo adelantó que en la misma consulta se preguntará en torno a otros proyectos. Vamos a aprovechar para preguntar también sobre la opinión de los mexicanos acerca de la construcción de la nueva refinería. Y vamos a aprovechar también para preguntar sobre el proyecto del Istmo de Tehuantepec. Se someterá a consulta, dijo, la viabilidad de 10 programas sociales prometidos en campaña. Y los ciudadanos van a decidir, pero sí quiero decirles que estoy a favor de los 10 proyectos. Detalló que esta consulta se llevará a cabo con la misma logística e igual número de casillas que el ejercicio en torno al aeropuerto. Respecto a las movilizaciones del fin de semana en contra de las consultas, el presidente electo garantizó respeto a la libre manifestación. Nosotros siempre vamos a respetar el derecho que tienen los ciudadanos a manifestarse. Con información de Armando Gama, 11 Noticias. Bueno, este es un asunto que ha generado controversia. Doy la información, que quede claro, es información. Se habla de que el 16 de mayo se va a echar a andar el Tren Maya. Esta es una información que el propio presidente electo la ha dado a conocer. Y se va a hacer una consulta para ver si se hace el Tren Maya. Entonces, esto no queda muy claro. Segundo, un asunto que va a ser muy importante es que claramente se estableció que quedó establecido que esto que iba a ser el 16, presuntamente es el 16 de mayo la echada a andar ya la construcción del aeropuerto. Entonces la consulta del 24 y 25 de noviembre, la pregunta es ¿para qué sirve? Si ya tomó la decisión el presidente electo. Ese es un asunto. El otro asunto es que la consulta se iba a tratar de hacer, ya no iba a haber una especie como de irregularidad, dije irregularidad, no ilegalidad, respecto a ella. Y hasta donde se sabe hasta ahorita, van a ser consultadas en un mecanismo similar al que se hizo la consulta sobre el nuevo aeropuerto. Entonces, aquí algo que es muy importante es que en lugar de destacar un gran proceso respecto al sur del país, aunque es un asunto de todos, parece que vamos a quedar igual también, con muchas irregularidades respecto a la representatividad de la opinión de los ciudadanos respecto al tema. Y el tercer asunto es, con razón, dice el presidente electo, vamos a defender estos 10 proyectos, y ustedes saben que yo opino igual. con todo respeto para él y para el nuevo gobierno, eso hicieron con el nuevo aeropuerto. No estaban de acuerdo con el nuevo aeropuerto y la objetividad nada más fue no votar el día de la consulta, pero todo el tiempo, pues que era una obra faraónica, que era un monumento a la corrupción, que no servía de nada, que en un país de pobres, ¿cómo íbamos a hacer ese aeropuerto? Pues entonces, digamos, eso de la objetividad del otro no está tan claro. Todo esto lo cuento como este caudal informativo que creo es un buen momento para abordarlo y para explicarlo. Por ejemplo, se va a hacer el 16 de diciembre ya la inauguración formal, ¿para qué hacemos la consulta? Entonces, replanteemos hoy mismo las cosas. Digamos, a ver, vamos, lo que queremos nosotros claramente establecer es que queremos la opinión. Si la gente nos dice que no, olvídense el 16 de diciembre, ¿sí? Pero ya incluso convocar y hacer y decidir cuando ya está tomada una decisión no pareciera ser el mejor camino. Bueno. Por eso, todo esto lo planteo, lo pongo en la mesa con información concreta y precisa de lo que ha pasado en las últimas horas. Ya veremos qué sucede más adelante, sobre todo esta semana, porque hay muchas otras cosas. Y también porque viene la toma de posesión ya en sentido, oiga, es de este sábado en 15, pues la toma de posesión, y ahora sí ya tendremos presidente, no presidente electo, sino presidente, que como sabemos, entre que se ha vaciado la plaza de manera muy clara por parte de Peña Nieto y que ha tomado decisiones el presidente electo por la mayoría que tiene en el Congreso, las cosas están cambiando ya, están tomando ya derroteros, ¿no? Diría yo. Bueno, vamos a conocer más detalles de este Tren Maya, que sin duda es una gran obra y que pretende detonar el desarrollo en el sureste del país. Es una obra muy bien pensada, el Tren Maya, por la unidad que puede tener el sureste, que es la parte en donde se establece fundamentalmente la pobreza del país. El próximo titular de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, reveló más detalles del inicio de la construcción del Tren Maya, que tendrá 1.500 kilómetros de longitud y pasará por 5 estados del sureste mexicano. El día 16 se hará una ceremonia fundamentalmente simbólica en Palenque, y el 17 de diciembre ya se iniciaron los trabajos puntuales en los 5 estados. Cada estado tiene una cuota de desarrollar estudios y proyectos, se han venido cumpliendo, tienen tiempo y forma, nos permite iniciar las primeras obras inducidas del proyecto Tren Maya. Además de la consulta nacional anunciada por el presidente electo, el próximo titular de Fonatur aseveró que se realizará otro ejercicio, pero dirigido a los pueblos indígenas asentados en terrenos por donde pasará el tren. Estamos obligados por ley, obviamente implica un sistema de difusión, de llegarles información en sus lenguas originarias y de acuerdo a sus métodos. El proyecto, aseveró, comenzará con una inversión de 6 mil millones de pesos. Esto ya se solicitó una primera partida a la Secretaría de Hacienda, que anda alrededor de los 6 mil millones de pesos para iniciar esta primera etapa de trabajos. Y conforme se vayan desarrollando los avances y consolidando los proyectos, se va a ir incrementando esta cantidad, seguirá solicitando a la unidad de inversiones correspondiente los incrementos presupuestales. El futuro funcionario también abrió la posibilidad de emplear a migrantes centroamericanos en la obra. Rogelio Jiménez Pons participó en la tercera reunión que encabezó el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para abordar el proyecto Tren Maya. Durante el encuentro se acordó presentar el proyecto a diversos turoperadores en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, España, que se realizará en enero próximo. Con información de Armando Gama, 11 Noticias. El presidente Enrique Peña Nieto se mostró satisfecho por los logros alcanzados durante su gobierno y reiteró que todo lo que hizo fue para impulsar el desarrollo nacional. Afirmó además que será respetuoso de las decisiones que tome el próximo gobierno. A ceremonia del adiós. Cuidemos, ni hago recomendaciones, ni hago sugerencias, ni doy recetas. Me ha tocado actuar bajo esta responsabilidad. Lo he hecho con el entusiasmo, el compromiso de servir a la nación y confío en que así sea para quien va a asumir esta responsabilidad. Y sé que así va a ser, porque estoy convencido de que un presidente siempre dedica su mayor esfuerzo y empeño a que a México le vaya bien. Yo he impulsado el desarrollo nacional a partir de mi óptica y seré absolutamente respetuoso de la óptica de quienes, particularmente de quien habrá de suceder. Representantes empresariales y legisladores acordaron diversas acciones para evitar fenómenos de incertidumbre económica, como el ocurrido la semana pasada en el sistema financiero por el anuncio sobre la reducción de comisiones en los bancos. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y el Consejo Coordinador Empresarial acordaron revisar en enero la iniciativa de Morena sobre comisiones bancarias. Reunidos con los coordinadores de las 8 bancadas de la Cámara Baja, el líder del CCE, Juan Pablo Castañón, y el presidente de la Jucopo, Mario Delgado, explicaron que instalarán un foro con los bancos para analizar la situación del sistema financiero y la eventual reducción de las comisiones bancarias. Vamos a empezar a mediados de enero, junto con el sector privado y la Asociación Mexicana de Bancos, hacer un foro para analizar la situación del sistema financiero a mediados de enero. También acordaron entablar un diálogo franco para evitar fenómenos de incertidumbre, como el ocurrido la semana pasada con la iniciativa de Morena sobre la eliminación de estas comisiones, que generó pérdidas en el sector financiero. Ha sido muy fructífera la reunión y nos hemos propuesto reunirnos periódicamente, al mismo tiempo que las organizaciones empresariales reunirse específicamente con las comisiones respectivas por temas específicos. Además de estos dos puntos, ambas partes firmaron 3 acuerdos más. Aprobar un presupuesto de egresos 2019 que sea responsable, el cual debe generar confianza a las inversiones en el país y que no incluya endeudamiento ni aumento de impuestos. Construir una agenda estratégica transversal para impulsar la competitividad y el desarrollo, así como combatir inseguridad, corrupción e impunidad. Y tratar todas las iniciativas que tienen que ver con el sector empresarial mediante el Parlamento Abierto. 11 Noticias, José Rodríguez. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, informó que continuará el trámite de la iniciativa para eliminar comisiones bancarias, por lo que se abrirán espacios para escuchar a los banqueros. Aclaró que el legislativo es un poder autónomo que no pide permiso para presentar una propuesta y rechazó que esto sea un desafío al presidente electo, quien dijo que no promovería modificaciones al marco legal en materia económica, financiera o fiscal. Por otra parte, informó que será necesario realizar reformas a la Constitución para una Guardia Nacional, parte central del Plan Integral sobre Seguridad Pública que el próximo gobierno presentará el día de mañana, miércoles. Todo indica que así será, lo ha venido posponiendo, evidentemente, me parece que con razón, al tratar de juntar toda la información posible sobre el tema, y ya ahora creo que ya tienen una fórmula, si no acabada, una fórmula que ya puede, ya nosotros ciudadanos podemos saber por dónde va a ir en lo general el plan de seguridad. No es un asunto evidentemente sencillo. Otorgar instrumentos jurídicos a quienes van a combatir de manera directa al crimen organizado. Lo más probable, dijo, es que la de diputados sea la Cámara de origen de estas modificaciones. El Senado actuaría entonces como Cámara Revisora y después tendría que pasar a los congresos locales para hacerlo ley en todo el país. Si es modificación constitucional, recuerden que se necesita la aprobación del constituyente permanente. Esto implica que cuando menos la mitad de las legislaturas en los estados deben de aprobarla. Para ser preciso, son 17 las que deben de aprobarlo. Bueno, qué día, la verdad, qué día de tormenta de tránsito ayer. Terrible. Después de casi 20 horas de bloqueo e interrupción del tráfico vehicular, 400 elementos de la Policía Federal Capitalina y del Estado de México recuperaron a las 7:30 de la noche, casi 24 horas después, el tramo de la autopista México-Pachuca, tomado por cientos de vecinos de San Juanico. Ante lo infructuoso de las negociaciones con los inconformes, la Policía Capitalina solicitó la intervención de la Policía Federal, que los replegó. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, confirmó vía Twitter que la vía federal fue liberada. Indicó que después de agotar todas las opciones de diálogo, los elementos federales la liberaron sin incidentes mayores. Y agregó que tocaba a las autoridades capitalinas atender las peticiones de los habitantes de las colonias aledañas. A decir el secretario de Seguridad Pública capitalina, Raimundo Collins, el hecho que provocó toda esta problemática no fue un operativo de esta secretaría. Para que quede muy claro, porque se están manejando versiones que no corresponden a la realidad, no hubo ningún operativo como tal de la Secretaría de Seguridad Pública. Lo que hubo fue una persecución en flagrancia, un delincuente que había asaltado una gasolinera. agregó que vecinos y taxistas de San Juanico impidieron la detención de los presuntos asaltantes, lo que originó una agresión a los uniformados. Los inconformes cerraron la autopista y exigieron la liberación del presunto delincuente desde la madrugada de este lunes. Debido al bloqueo, centenares de personas tuvieron que caminar para llegar de Indios Verdes a Indios Verdes, pues, y ahí abordar un medio de transporte. Los habitantes de San Juanico incendiaron vehículos y apedrearon unidades policíacas. Al final, 4 personas fueron detenidas, 4 patrullas dañadas, un jefe de sector policíaco se llevó un santo golpazo que le rompieron la mandíbula y ahí, pues, después de todo, un desgaste total, paró todo. Así tal cual. Bueno, lo que sí se vio es que el protocolo, por lo que se vio de las grabaciones, como tal, de la Secretaría de Seguridad Pública, no fue. La golpiza que se llevó más de alguno, me parece que no tenía razón de ser. ¿Cuál protocolo para detener a alguien? Los golpeaban y todavía en el piso los volvían a golpear. 6:26 en el centro. Adelante, Marcos. Javier, buenos días, muchas gracias. Lionel Messi recibió el Pichichi como campeón goleador de España en la temporada 2017-2018. Además, el delantero del Barcelona ganó el premio al mejor jugador. Messi habló sobre lo competida que es la Liga Española en estos momentos. Creo que está más competitiva que nunca, que nada es fácil, que cualquiera le gana a cualquiera y creo que bueno para la liga, bueno para el espectador y bueno, ojalá que siga así bastante tiempo porque al final podamos sacar un poquito de ventaja nosotros. Leo Messi igualó a Hugo Sánchez, quien durante su paso por España logró también ganar 5 pichichis. El máximo ganador fue Telmo Zarra, quien logró conquistar 6 a lo largo de su carrera. Más de fútbol de España, Santiago Solari dejó de ser entrenador interino del Real Madrid para asumir la titularidad como director técnico del equipo por lo que resta de la campaña. Solari reveló a Julen Lopetegui, desde su llegada las cosas han cambiado. El estratega argentino del equipo blanco suma 4 victorias consecutivas con 15 goles a favor y solo 2 en contra, lo que significa el mejor arranque para un entrenador en sus primeros 4 partidos en toda la historia del club. La mala noticia para el Madrid son los lesionados, pues se confirmó que Nacho se perderá el Mundial de Clubes el próximo mes de diciembre por una lesión en la rodilla, mientras que Casemiro está en duda para jugar este torneo debido a que presenta un esguince de tobillo. Don Javier, las Chivas ayer dieron a conocer el uniforme que utilizarán en su participación en el Mundial de Clubes. Ahí está el uniforme polémico porque incluye esas rayas azules que no estaban incluidas en uniformes anteriores. Siempre había sido blanco y rojo. Pero bueno, la verdad es que le quitaron toda la publicidad. Solamente se vendieron 2018 y ya se agotaron. Se vendieron solamente en línea, ya están agotados. Así que la verdad es que es un uniforme bonito, ¿eh? No sé qué piensas tú, no sé si te guste. Va contra la, va contra la tradición, ¿no? Pero sí. Está bien, pues sí hay que cambiar, ¿no? Además, sin anuncios se ve padrísimo. Yo lo que sí creo es que se ve elegante. Sí, estás de pijama. Tú ya viste lo que circula por la red, por eso como que no te cuadra, sí, ¿verdad? No. Pero yo quise y no pude, No llegué a tiempo. Pues vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? A ver qué se puede. Gracias, Michael. Michael de la Vergara, gracias, Javier. Pausa, vamos primero a los planes. ¿No tienes ganas de jugar con tu tío favorito? No, porque tocas mi cuerpo. Ya te dije que vamos a ir a mi casa a ver películas. No voy a ver películas sola contigo ni con nadie. Mi padrastro me está haciendo cosas que no están bien. Ya no quiero que me siga pasando esto. El entrenador hizo algo mal. Tenía miedo. Pero le dije a mis papás. Nadie tiene derecho a tocarte. Tu cuerpo es tuyo y de nadie más. Cuídate, no te dejes. El abuso sexual infantil debe acabar. No te calles. Llama al 089 con APO. Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleitan nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 de FM. Vámonos a las 6:31 en la hora del centro con primeras planas. Fabiola, querida, muy buenos días. Le contamos que traen algunos diarios que se imprimen, que se editan en la Ciudad de México. Empezamos con El Universal. Guerrero registra ola de suicidios con herbicidas. Es una cosa ahí, la verdad que brutal esta investigación que realiza el diario. Mujeres jóvenes, la mayoría de los casos ONGs, desintegración familiar y embarazos las causas. Y le voy a decir... Dice que los centros de salud muchas veces omiten el término suicidio al levantar el acta de defunción, mientras que las autoridades educativas consideran que el subregistro puede deberse a los problemas de aislamiento y comunicación en la montaña. En Sila, Cayotitlán, una de las poblaciones afectadas, señalaron como posible causa de la incidencia, de la alta incidencia de suicidios, la desintegración familiar y el abandono de los jóvenes, de las jóvenes que quedan embarazadas. En las tiendas de fertilización, el litro de herbicida para los trabajos agrícolas cuesta 120 pesos y no existen restricciones para su venta. ¿Qué cosa, no? ¿Cómo ve usted esto? Bueno, 8 de cada 10 policías tienen sobrepeso o obesidad, dice el INEGI. Todo esto es muy importante para lo que va a presentar López Obrador, para que tenga el diagnóstico preciso. Y claro, supongo que lo tiene, ¿no? Pero me refiero a más elementos y más elementos. Parte superior. Y el caos nació por un asalto. Ya le hemos informado hoy de lo que pasó ayer en San Juanico. Coparmex pide a Morena prudencia en iniciativas, dice Gustavo de Hoyos. Es necesario un consejo fiscal que analice los proyectos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pone fecha para otra consulta a López Obrador, tema que ya hemos tratado ampliamente aquí. El tema del VAR y el fútbol, resulta que certificación del VAR en México está en veremos, porque todavía no ven muy avezados a nuestros aplicadores del VAR, que son los árbitros. Reinventan las galerías, jóvenes que impulsan nuevas formas de mostrar el arte, y superhéroes de Stan de luto. La muerte de Stan Lee, creador de Spider-Man y los X-Men, murió a los 95 años. Y está el artículo hoy para echarle una mirada, la verdad muy interesante, de Catalina Pérez Correa en la sección editorial del diario. Dice, si avala la ley de seguridad interior, se dará un abierto desafío de la Corte al constituyente permanente. Ojalá esto lo lean mañana que van a presentar el proyecto. Bueno, vámonos ahora con el proyecto La Jornada. La Jornada plantea, Andrés Manuel López Obrador dice, a consulta, el Tren Maya y mis programas sociales. Se hará el 25 y 26 de noviembre y además, ahora sí, defenderé mis proyectos. Yo insisto que también defendió el No Texcoco y el Sí de Santa Lucía, aunque su voto al final haya sido en blanco. Fue todo un proceso larguísimo en que claramente nos quedó que no quería Texcoco. Así que yo creo que defendió Santa Lucía a su manera y su gente a su manera. Es cosa de ver lo que hacía el secretario de Comunicaciones y Transportes. Bueno, ¿qué más le cuento sobre estas cosas? Abordar el apoyo a jóvenes, adultos mayores y la nueva refinería. Será también incluido el plan para el Istmo de Tehuantepec. Adelanta que impulsará corredores de desarrollo en el sureste del país y creará para la zona fideicomiso de infraestructura y bienes raíces. En la parte superior, pues bueno, esto que pasó ayer en San Juanico, libera a la Policía Federal la México-Pachuca tras 21 horas de bloqueo, en esta fotografía de Alfredo Domínguez. Y también, ¿qué es lo que tenemos en la bajada de esta nota, que de la fotografía que está en primera plana? Lo siguiente: pobladores de San Juan Ixhuatepec ocuparon la vía tras violenta incursión de policía tras ladrones. Amieva ofrece disculpas a colonos agraviados luego de reunión en la Basílica. ¿Qué más tenemos? Que cae la bolsa 2.15 ante el fuerte retroceso de la banca. Vulnera la autonomía del Banco de México en la enmienda para quitar comisiones, dice Moody's. El Consejo Coordinador Empresarial se queja en San Lázaro. La iniciativa sigue su curso, dice Monreal. Y además, gané en una elección limpia y legal, dice Marco Cortés, del Partido Acción Nacional, nuevo presidente del PAN. Y en la parte final, la caravana migrante se enfila por varios frentes, Estados Unidos. Es muy probable que se disperse en lo poco que ha ido junta. Yo creo que cada quien va a buscar por dónde es la mejor manera de poder pasar hacia los Estados Unidos. Van a ser días mucho, muy tensos, que ya le van a tocar buena parte seguramente a Andrés Manuel López Obrador como presidente constitucional. Y eso, pues a ver cómo lo vamos resolviendo, porque la política de Estados Unidos es no dejar pasar. Y el no dejar pasar significa cerrar. Y cerrar significa que se van a quedar en nuestro territorio. ¿Qué es lo que vamos nosotros a hacer con ellos? ¿Cómo lo vamos a abordar? No es un asunto como para que nosotros lo pasemos por alto como nación, ¿eh? Es un asunto de nuestra primera importancia y de nuestra primera responsabilidad. Habrá que ver qué es lo que sucede por allá. Bueno, vámonos a continuación con el periódico Reforma. Reforma plantea, prende San Juanico tras abuso policial. Bloquean pobladores 20 horas la autopista. Queman patrullas. saquean tiendas luego de que agentes golpearan a dos colonos. Y ahí viene toda una crónica, lo que pasó en la madrugada. Un hombre es golpeado y pateado por policías. Aquí lo tuvimos ayer en la mañana, las imágenes. A las 8:18, la autopista, los pobladores quemaron una motocicleta de la Secretaría de Seguridad Pública. A las 14:31, una bodega aurrera fue saqueada, pero vecinos recuperaron parte de lo robado. A las 16:32, los manifestantes atravesaron un tráiler y salieron de la zona. A las 18:54, entró la policía en medio de una lluvia de piedras y cuetones. Eso fue lo que pasó ayer. Esta largo día para San Juanico, como si no tuvieran su pasado en aquella famosa explosión de, por cierto, un mes de noviembre del año de 84, 83, perdóname, no me acuerdo bien, 85, para el mismo año del temblor. Claro, como si no fuera suficiente lo que había pasado en el historial de esta población del Estado de México. Asegura Monray, ley bancaria sí va, y además dice acumulan bancos caída millonaria. Luego tenemos que condicionan el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Dice la líder demócrata Nancy Pelosi advierte que no habrá acuerdo si no ajusta México leyes laborales. Ojo, ya llegaron los demócratas a la Cámara de Representantes. Habilitan Odebrecht, asunto muy importante. Debido a que Pemex le negó copias de un procedimiento en su contra, un tribunal anuló una prohibición para que la firma brasileña tuviera contratos públicos. Persigue la PGR a narcojueces, muchos asuntos, ¿no? ¿Cuántos jueces y magistrados están investigando? El motivo de la investigación, pronto lo sabrán, fue lo que se dijo desde la PGR. Anuncian multiconsultas sobre asuntos decididos, que es lo que todo mundo tiene el día de hoy. Pues es una consulta que ya está decidido cuando empieza el 16 de diciembre, y el 17 de diciembre ya se echa a andar. Y tenemos en la parte superior que muere padre de los superhéroes, ni más ni menos que Stan Lee, 20.65 el dólar. Y esto que me parece a mí, la verdad, que algo que tenemos que revisar. O sea, ¿cómo es posible que un hombre que desde el año de 1959 vive en México, ahora nos demos cuenta que es español? La verdad, hombre, por Dios, como si no conociéramos, yo no lo conozco, muy poco, la verdad, a Paco Ignacio Taibo, pero todos sabemos que es un hombre militante, un hombre de letras, un hombre que ha hecho mucho por su país, pues su país es este, sus arraigos son estos, pero tenemos una ley en donde, rarísima en materia de nacionalidad, que uno no alcanza a entender. Me pregunto, ¿realmente lo que dice, es un asunto paradójico, realmente lo que dice la ley respecto a la nacionalidad le puede impedir a un personaje como Paco Ignacio Taibo ser director del Fondo de Cultura Económica? La verdad que es una pregunta nada ociosa. Yo tengo la convicción de que, yo no sé si sea la persona indicada o no, tengo la opción de que sea una persona, en verdad, sin lugar a dudas, culta de libros, que seguramente traerá miles de ideas interesantísimas en la cabeza como para ser expuestas. Pero le pregunto, ¿qué? ¿No lo hacemos por eso, director del Fondo de Cultura Económica? La verdad, yo la verdad me lo pregunto. ¿Qué leyes tenemos tan anacrónicas en ese sentido, como está el mundo hoy globalizado? Para mí el director del Fondo de Cultura Económica debe ser este hombre. Punto. ¿Qué es español? Pues sí, pues qué bueno, ¿no? Además, desde 1959 en México y ahora resulta que nos damos cuenta que es español. Bueno, también pasa por ahí algo con un subsecretario de Educación, que es un hombre maravilloso, que nunca pudo hacer más porque resulta que es nicaragüense. Bueno, y toda la vida se la ha pasado acá. Bueno, también tenemos que regalo a la monarquía. Es un asunto ahí del fútbol, que regalan minutos, ya ve que deben de jugar jugadores menores de edad tanto determinado tiempo al año para que se vayan fogueando, etcétera. Pues resulta que ahora también ahí parece que hubo algo irregular. Ya veremos qué dice el Morelia el día de hoy. El patito feo de Televisión Azteca, pero el que le ha dado la cara a Televisión Azteca futbolísticamente, el Morelia. Vámonos a continuación con Milenio. Milenio trae, investiga PGR a jueces por corrupción y delincuencia. El subprocurador en delitos federales reprocha el uso de criterios a modo que ponen en riesgo las indagatorias a ex colaboradores de Javier Duarte. También tenemos que, dice López Obrador, a agenda, primero obras de Tren Maya y luego consulta, el adiós Stan Lee, y también lo que pasó ayer en San Juanico, bloqueo, casi 20 horas de furia en San Juanico, y también una entrevista con el gran personaje que es Antonio Carvajal, La Tota. Dice La Tota que tiene además un buen humor, portero de León, mucho tiempo de la selección mexicana, 5 copas del mundo. Le dice, oiga, ¿y qué, la gente se acuerda de usted? Dice, no, dice, ya de mí se acuerdan más por la vidriería que tengo que por lo que hice como futbolista. No, pues recuerden a La Tota, es un ícono a nivel mundial del fútbol, auténticamente 5 Copas del Mundo jugadas, pues creo que por ahí Rafael Márquez también se le acerca en el caso mexicano, pero no es cualquier cosa. Bueno, y los colaboradores del periódico en la parte superior. Vámonos ahora a continuación con Excelsior. Excelsior, Secretaría de Gobernación teme trate en caravana y plantea migración nueva era en América Latina. Pues eso mismo pienso, la migración nueva era de América Latina. México y el Triángulo Norte comparten información sobre traficantes de personas en la caminata de centroamericanos que cruza nuestro país. Madres protegen a sus hijos por miedo que se los roben. Migrantes gay en zona residencial. La caravana LGBT se hospeda en una zona residencial en Tijuana, situación que generó alerta ante un posible vínculo con la trata de personas. Ya se metió el tema con parte de preocupación, pero cuidado, que ese es un tema que puede darse, pero la migración es otro tema. Bueno, vámonos a ver en acceso a Ciudad de México tras 20 horas y también que diferentes aspectos al respecto, sobre el tema, y Tren Maya inicia el 16 de diciembre, dice López Obrador, detalle obra con gobernadores, y también le cuento que Víctor Guzmán, el niño de Tonalá que llevaba tortillas en bici, es una de las figuras a seguir ante Argentina, gran jugador este del Pachuca, repartir tortillas, ahora serán goles, y también le cuento que desoyen denuncia por acoso sexual en Radio Educación, es señalada por ser omisa ante una acusación por acoso en sus instalaciones. Asunto para ver. Cumplimos al 100 en salud, dice Enrique Peña Nieto. Calderón dice que PAN sigue dando moches. Según Secretaría de Gobernación, faltan academias para formar policías. Solicitan 200 amparos para usar marihuana. Y también tenemos que en la parte superior del diario, pues el gran tema, ¿no? La muerte del padre de los superhéroes, el señor Stan Lee. Bueno, cerramos hoy con la portada de La Razón, que está muy divertida, sobre todo en su parte superior, está visualmente muy atractiva. Tenemos AMLO va por otra consulta tipo nuevo aeropuerto, ahora por tren, refinería, puntos suspensivos. Ya serán 2 en un mes. Y también dice, el 24 y 25 preguntará si se apoyan estos, el proyecto del Istmo y 10 programas que entregan dinero. Y también que el anuncio tras la marcha que exigía no más consultas. A modo, advierte que ahora sí influirá y defenderá sus propuestas. Insisto, como si no lo hubiera hecho antes. Al igual que en la de Texcoco no se considerará el padrón del INE, se instalarán las mismas mesas receptoras. Aquí estamos. La Fundación Arturo Rosenbult participará en el ejercicio. El financiamiento será con aportaciones voluntarias de legisladores de Morena. Bueno, Negrete reconoce privatización del Deportivo La Fragata. Pues, ¿qué pasó? El Deportivo La Fragata, el gran lugar para echar fútbol y deporte, ¿no? Pero fútbol sobre todo allá en Coyoacán. El alcalde de Coyoacán afirmó que se revisará el contrato firmado con la empresa City Sport Systems para operar canchas de fútbol. Señala que quiere dar deporte gratis a todos. Marco Cortés, voy a terminar con grupos de poder en el PAN, es lo que él dice, y en la parte inferior del diario tenemos el caso de lo de San Juanico, que fue terrible. Enrique Peña Nieto, que dice cumplido el 100% de compromisos en salud, aunque ayer ya salían muchas cosas respecto al IMSS, que faltaban hospitales por construir, en fin, bueno, ahí están los números de lo que él dijo hace 6, 7 años y lo que ahora tiene ya como balance. Bueno, adiós al superhéroe del cómic, ni más ni menos que el señor Stan Lee, y ahí tiene usted a todos los personajes, ¿no? Los cuatro fantásticos. Apareció en 1961. Iron Man en 1963, yo creí que era más nuevo Iron Man. Hulk, bueno, en 1962. Wolverine en 1974. Y Spider-Man, su aparición, que yo creo que de todos, puede ser que Spider-Man, ¿no?, sea como el más conocido, el más famoso, además también por la serie de televisión, las películas, los propios héroes que en su momento fueron como claves, y también por lo famoso que se hizo el famoso hombre araña, ¿no? ¿No? Hacía así con las, para sacar ahí las telarañas y ¡pum! Apoderarse de los malos o de los que él quería. Bueno, o de los que él sigue queriendo, porque seguirá eternamente estas cómics. Adiós a Stan Lee. Bueno, vámonos, si le parece, con algunas columnas la mañana de hoy en Reforma. Empezamos con Jorge Alcocer ahí. Los mercados, dice Jorge. Es usual entre economistas referirse a los mercados como si de un ente con vida propia se tratara. A diario escuchamos o leemos frases como los mercados están nerviosos. El pasado jueves 8, en México, los mercados sufrieron un evento traumático provocado por la iniciativa de una reforma legal del coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, en la que propone eliminar varias comisiones que los bancos cobran a sus clientes por diversos servicios. En los mercados hay de voces a voces, unas suenan más fuertes que otras. Esas son las de los bancos, casas de bolsa y fondos de inversión, que trinaron contra la pretensión del exgobernador de Zacatecas, como antes lo hicieron contra el presidente, la decisión del presidente electo sobre la obra en Texcoco. Las cifras sobre el supuesto daño causado por los dos acontecimientos son exageradas. En la Facultad de Economía de la UNAM estudié los mercados y sus reglas, pero aún no era usual considerarlos, como se hace por algunos. El demiurgo, que todo lo explica, economía y política. Me enseñaron mis maestros, son campos de la realidad social que interactúan sin que uno pueda sobreponerse, ignorar o eliminar al otro. La visión del Estado como máquina al servicio de los ricos puede ser grata para el discurso del infantilismo izquierdista, pero sirve de muy poco cuando un partido de izquierda tiene que hacerse cargo de las tareas de gobierno y lidiar con las voces y reacciones de los mercados, es decir, con intereses reales de los capitalistas. Como advertía uno de mis maestros, hay un garrote internacional que castiga a los gobiernos que desafían en el concierto económico mundial. En todo caso, demuestra la experiencia, quizás es posible portarse mal un rato, pero no todo el tiempo. Hoy, Jorge Alcocer, en el periódico Reforma. Ahí mismo en Reforma, en la sección de negocios, un interesante artículo de Clara Luz Álvarez que se llama Hasta 2041. ¿Qué tiene que ver? La renovación de las concesiones de televisión. Por renovar concesiones hasta el 2041, Televisa, TV Azteca y Multimedios pagarán más de 9.755 millones de pesos. Es la primera vez que pagarán por usar las frecuencias para TV abierta. Tildado de regalo de fin de sexenio a las televisoras, de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ante la llegada de López Obrador, quiso dar certidumbre a las televisoras, porque quién sabe qué pasará después. En teoría, las contraprestaciones de concesiones de televisión se basan en su valor de mercado, pero el mercado de TV no es el de los jitomates. Ajuste 1. Donde los precios fueron arriba del valor mínimo de referencia es la licitación. Se hizo un descuento por considerar que eran valores atípicos. Ajuste 2. En municipios donde se declaró desierta la licitación IFT 6, se asume que el BMR había sido elevado, así que hizo otro descuento de 13%. Ajuste 3. Existen concesiones de un mismo canal que se empalman en una localidad. El IFT resolvió agruparlas para que las televisoras, en lugar de pagar dos veces en esas localidades por canal, paguen una sola vez, aunque se reduzcan los ingresos que recibirá el gobierno federal. Suena sensato. Televisa y TV Azteca presentaron la solicitud el mismo día. Esta casualidad más parece que desde el IFT les pidieron que, para poder reducirles la contraprestación, lo hicieran. ¿Qué habrá pasado? Aunque la ley señala que deben estar en cumplimiento de obligaciones para que se les prorrogue la concesión, Multimedios tenía incumplimiento y a Televisa omitieron revisar si cumplía sus obligaciones de preponderante. Y aquí se pregunta al final, Clara Luz Álvarez, ¿dónde quedó la ley? Bueno, vámonos a la jornada. Ahí Luis Hernández Navarro ya habla de el éxodo centroamericano y lo que él llama la conspiracionitis. Y dice Luis Hernández Navarro, en lugar de tratar de entender en toda su complejidad los factores que detonaron el ciclo de caravanas migrantes centroamericanos que comenzaron el pasado 12 de octubre en San Pedro Sula, Honduras, algunos analistas y figuras políticas las han explicado como producto de conspiraciones. Se trata, aseguran, de un éxodo provocado intencionalmente para impactar en la coyuntura política estadounidense. Según algunos, estamos ante una maniobra del gobierno de Donald Trump para engrosar la votación de los candidatos del Partido Republicano de cara a las elecciones en Estados Unidos del pasado 6 de noviembre. De acuerdo con otros, es una manipulación del multimillonario especulador financiero húngaro George Soros para apoyar a los demócratas estadounidenses. Aunque las tres denuncias son diametralmente opuestas entre sí, coinciden en un hecho. Ninguna le reconoce a los migrantes la capacidad de decidir por sí mismos el ejercicio de su derecho de fuga, de organizarse y fijar sus objetivos. Varias opiniones resultaron sorprendentes. Por ejemplo, la del sacerdote Alejandro Solalinde, que afirma, todo parece indicar que el éxodo migratorio hondureño habría sido provocado por la inteligencia estadounidense. Desde hace más de un siglo, Washington ha convertido a la región en su patio trasero y explotada su mano de obra. Quienes hoy huyen de sus países a la búsqueda del sueño americano lo hacen dejando atrás las ruinas fabricadas por el imperio. Final claro presidente Luis Hernández Navarro en La Jornada. Cerramos con un artículo que sé que va a generar mucha controversia y por eso lo ponemos en la mesa para el debate, de Federico Reyes Heroles, que se llama Síndrome AMLO. Lo cuento tal cual. La historia que voy a platicar es real. Comienza su relato la semana pasada. Fui a ver a mi internista. Hace días que me sentía raro, como nervioso, como si no cupiera en mí. Mi médico de años comenzó la auscultación sin mostrar gran asombro y que voy al cardiólogo. Me dice lo mismo, auscultación, electrocardiograma. Pero lo que sigue te va a interesar. El cardiólogo me dijo, la vamos a controlar, mídasela a diario, registre los cambios. 90 es el límite de la diastólica. Le baja registros, le baja, regresé en 2 semanas, como comprenderás. Me comentó, me quedé helado. ¿Qué tan grave es, doctor? Le pregunté. Y curiosamente sonrió, su corazón está bien, dijo. Eso me tranquilizó. Decidí hablarles a varios colegas cardiólogos. ¿Y qué cree? Todos están igual que yo. Con el consultorio atiborrado de estos casos, nos reunimos a desayunar para comentar el hecho y concluimos que en el país, en la capital, por lo menos hay una gran tensión. Son muchas historias personales, todas coincidentes. La gente está tensa, tiene miedo. En la reunión con mis colegas, uno de ellos sugirió recomendar algún tipo de ansiolítico porque la tensión política está provocando muchos casos de presión alta en niveles peligrosos. La incertidumbre generada es brutalmente destructiva y autodestructiva. Es suicida. ¿A qué están jugando? Ya hay responsabilidades que imputar. El nuevo aeropuerto, la más sonora, pero solo la primera. Llegué al escritorio. La historia es real. Saberlo es útil en lo personal y en lo social. Lo que está ocurriendo no conviene a nadie. Cada punto que se cae la bolsa o sube el dólar, México se empobrece. Síganle. Me senté a escribir. Es Federico Reyes Heroles, hoy en el periódico Excelsior. Para echar una mirada, lo que le decía yo de Catalina Pérez Correa en Universal, junto con el artículo de Héctor de Mauleón, sobre la Barbie, que pudo haber sido quien hizo la Unión Tepito. También hay buenos artículos. Yanino Tálora, con quien hablaremos al rato, la presidenta del tribunal, en el periódico Reforma también viene un artículo de ella. Hay varias cosas ahí como para atender. Bueno, seguramente se me pasa algo, ¿no? Pero me refiero ahí de lo que recuerdo a bote pronto, de por dónde van hoy algunas cosas. Vámonos a las 6:53 en la hora del centro. Leti Carvajal, Información Internacional. Adelante, Leti, buenos días. Javier, buenos días. Vamos a ver qué destaca el día de hoy la prensa internacional. Vamos a comenzar en Estados Unidos, donde The New York Times resalta el incendio forestal más grande de California. Ahora es también el más mortal. Hay al menos 42 muertos. Seguimos con El Nacional en Venezuela, que titula 9 de cada 10 venezolanos afirman que ha aumentado la corrupción. 88% de los consultados está insatisfecho con el funcionamiento de la democracia en el país. Vámonos a España. Allá El País titula, el expresidente catalán Artur Mas fue condenado a pagar 4.9 millones de euros por una consulta no vinculante sobre la independencia de Cataluña en 2014. Y cerramos en Reino Unido. The Guardian dice, las negociaciones del Brexit entran en la partida final. El futuro de la frontera de Irlanda se ha interpuesto entre Londres y Bruselas. Y en Estados Unidos, el incendio forestal que arrasa el norte de California se convirtió en el más mortal de la historia. 42 personas han perdido ya la vida. Son los peores incendios en la historia de California. 6.700 inmuebles arrasados por el fuego, incluyendo lujosas residencias en las playas de Malibú, en Ventura, cerca de Los Ángeles. Es lo peor que he visto, tras combatir muchos incendios. He estado aquí desde 1963 en Malibú, pero cuando el fuego llegó a la cima de la colina con vientos de más de 96 kilómetros por hora, todo se tornó completamente negro. Hay 250 mil evacuados en California. Muchos pudieron abandonar previamente sus casas ante la proximidad del fuego. Estamos bien. Tenemos mucha suerte. Tenemos muchos amigos que han perdido sus casas. Todo el parque Malibú se quemó. En un laboratorio de ADN, expertos buscan identificar los restos de más de 30 víctimas. 200 personas se reportan como desaparecidas. Esto no es una situación fácil, lo sabemos. Es agotador y tomará tiempo. Necesitan saber que estamos haciendo todo lo posible para combatir los incendios y para cuidar a los que han sido evacuados. Debido a que el cuerpo de bomberos se ha visto rebasado por la magnitud del siniestro, celebridades hicieron un llamado a donar dinero. Apoyemos a las víctimas, los voluntarios y los bomberos en sus pensamientos y en cualquier otra contribución a la Fundación del Departamento de Bomberos de Los Ángeles. $1, $10, 50 centavos de dólar. La señal de celular y la electricidad se interrumpió en las zonas devastadas. Casi 5.000 bomberos de California, Washington y Texas intentan apagar las llamas. Los llamados vientos de Santa Ana soplan hacia el sur, amenazando al condado de San Diego, no lejos de la frontera con México. Mientras el presidente Trump dejó atrás la polémica con el gobernador demócrata Jerry Brown sobre la causa del fuego y declaró estado de desastre mayor a California para destinar fondos federales en emergencia. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. Y en más información de Estados Unidos, se complican las cosas para los republicanos después de que la Junta Electoral de Florida ordenó el recuento de boletas para la elección de senador y gobernador. El candidato demócrata a la gubernatura, Andrew Gillum, se retractó de haber reconocido el pasado martes la victoria del republicano Ron DeSantis. Retiro mi previo reconocimiento a Santis con un llamado a que contemos cada voto, cada ciudadano que se tomó el tiempo para emitir su voto y participar en este proceso, merece saber que en una sociedad democrática y en este proceso, cada voto se contará. Desde el fin de semana en Florida se han realizado manifestaciones a favor del nuevo conteo de votos. El presidente Donald Trump tuiteó contra el recuento. Javier, regreso contigo. Gracias. Nos vemos más adelante con muchas más gracias. Información. Gracias. Leti, gracias. Le cuento qué tenemos el día de hoy. Bueno, al ratito vamos a hablar con la doctora Rosalinda Morales Garza, directora general de Educación Indígena de la SEP. A las 7:30 vamos a hablar con Yanino Tálora Malasis, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy presenta su informe. Entonces hablaremos con ella vía telefónica, entre otras cosas. Y también hablaremos del tema de la droga, a ver, de la marihuana, a ver de exactamente por dónde le entramos. Ahí está en nuestra mesa de martes. No te pierdas El Barco de Papel y viaja por las historias que la literatura nos regala. Todos los martes a las 4 de la tarde. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleitan nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 de FM. Todas las mañanas, entérate de lo más relevante en el acontecer nacional. En el noticiero con Javier Solórzano, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Electo Andrés Manuel López Obrador aseguró que llevará a cabo otra consulta ciudadana para la construcción del Tren Maya y 10 programas sociales. Será el 24 y 25 de noviembre. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que en la actual administración se han cumplido todos los compromisos en materia de salud. Luego de casi 20 horas de bloqueo, la Policía Federal liberó el tramo de la autopista México-Pachuca, tomado por cientos de vecinos de San Juanico. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, platicó con el presidente Donald Trump y le pidió levantar los impuestos al acero y aluminio canadienses. Canal 11 estrena la segunda temporada de la serie Yo Soy Yo. El 22 de noviembre a las 8 de la noche, una mirada consciente a la discriminación. Y el canal del Congreso, con nuevo equipo tecnológico, optimizará sus transmisiones y favorecerá las condiciones de trabajo. Once Noticias, prestigio informativo. Bueno, ahora a las 7:01 en la hora del centro, la segunda hora aquí del noticiario matutino de Canal 11. Integrantes de la primera caravana migrante ya se encuentran ahora en Guadalajara, Jalisco. Al igual que en la Ciudad de México, se les ha brindado comida, lugar para dormir, baños y módulos de orientación y salud. Creo que el proceso organizativo mexicano, ya que tuvimos este aspaviento lamentable en la frontera sur cuando empezaron a entrar los migrantes, creo que ya estamos en una etapa más virtuosa, y nos ha sacado nuestra mejor cara, pero también nuestra cara de racismo, que bien que la tenemos en este país. La iniciativa privada propuso al gobierno de la República ofrecer empleo a migrantes centroamericanos en distintos estados del país, una vez regularizada su situación migratoria. La propuesta fue presentada por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, ante los secretarios de Gobernación Alfonso Navarrete Prida, Economía, Ildefonso Guajardo, y Trabajo, Roberto Campa. En la reunión también estuvo presente la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. En esta evaluación sobre la caravana migrante, los funcionarios respaldaron la iniciativa del CCE en beneficio de los centroamericanos y acordaron elaborar un plan de trabajo conjunto para ponerla en marcha. Hasta hoy, la Secretaría de Gobernación ha atendido 3.230 solicitudes de refugio, de las cuales 2.697 se encuentran en trámite. El resto ha solicitado retorno voluntario a su país de origen. Este lunes, la primera caravana migrante llegó a Guadalajara, Jalisco. Miles de centroamericanos son atendidos en el Auditorio Benito Juárez, en la capital jalisciense, en donde se habilitaron dormitorios, baños, comedores y módulos de orientación migratoria y salud. Y estamos demostrándole al mundo para que haya un cambio. Y Honduras es un país bonito, buenos climas, buenas tierras, pero no tenemos tierra. Los migrantes solo descansarán un día para continuar con su ruta. Once Noticias, José Rodríguez. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador cumple hoy 65 años de edad. A 18 días de asumir la presidencia de la República, pues tal cual, ¿no? Lo festejamos, le mandamos felicitaciones. Este es su deseo. Que nos vaya bien, que la naturaleza, el creador, la suerte, me dé cuando menos 6 años de vida, que son los que voy a estar en el gobierno, o aspiro a estar en el gobierno, 6 años, para junto con muchos mexicanos, con millones de mexicanos, llevar a cabo la transformación del país. Felicidades, Andrés Manuel López Obrador, hoy que está de cumpleaños y ya le han cantado las mañanitas por varios lugares. El canal del Congreso adquirió equipo tecnológico para modernizar sus transmisiones. El canal del Congreso se moderniza. El Senado de la República entregó a ese medio público una unidad móvil, así como 9 cámaras de transmisión y estudio que permitirán su modernización tecnológica. Eduardo Fernández, encargado de la dirección general de ese canal, destacó la importancia de esta inversión. Invertimos en la adquisición de una unidad móvil para evitar estar rentando estos equipos. construimos la caseta en el Cerro del Chiquihuite para dejar de pagar por los servicios producto de un convenio de cohabitación para el uso de tecnologías. Gestionamos capacidad satelital en la Reserva del Estado para dejar de pagar servicios satelitales al organismo público del Estado mexicano. La adquisición del equipo, solicitado en mayo de 2018, requirió una inversión importante. 40 millones de pesos, cuyo importe será pagado por el Senado con ahorros y con una política de austeridad. Pero además también fue licitada. La indicación del presidente de la Junta de Coordinación Política es que todo, absolutamente todos los servicios sean licitados. Con este equipo, dijo el responsable del canal del Congreso, se mejorará la comunicación con los ciudadanos y las condiciones de trabajo de quienes laboran en esa televisora. 11 Noticias, Judith Hernández. Un gran trabajo del canal del Congreso, y no lo pierda de vista, será la transmisión oficial de la toma de posesión del presidente electo, ya será presidente constitucional del 1 de diciembre, aunque está abierta a todos los medios. El canal es un poder autónomo, tiene su propio medio de comunicación. Hablo del Senado y hablo de la Cámara de Diputados, y a partir de esas condiciones es que el canal va a transmitir esta ceremonia, como lo ha venido haciendo en los últimos años, hace 6, hace 12, e incluso todavía con el presidente Fox. Recuerdo que también muchas transmisiones ya no entraba Sepropie, ya no entraba ningún otro medio de comunicación de manera oficial, pero sí entraba naturalmente para cubrir lo que ellos consideraban. Y cualquiera puede bajar la señal de canal del Congreso para esta transmisión. 1 de diciembre, por cierto, desde las 8 de la mañana más o menos va a estar el canal ya echado a andar. Y también en Canal 11 vamos a tener una transmisión especial el 1 de diciembre, ya le contaremos, pero vamos a estar a lo largo de todo el día yendo y viniendo con la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador. Canal 11 y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación presentaron la segunda parte de la serie Yo Soy Yo. La discriminación, los estereotipos y las etiquetas son problemas que los jóvenes enfrentan día a día. Yo Soy Yo busca crear conciencia y eliminar los prejuicios que impactan, provocan desigualdad y se convierten en obstáculos para la obtención de derechos básicos. Después de su éxito en plataformas digitales y cómics, Canal 11 y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación presentaron la segunda parte de esta producción, en la que el protagonista es Francisco, un joven que enfrentará nuevas complicaciones propias de su edad. Incluso a personas de la tercera edad, vemos varios casos con Doña Trini, que también le sucede, ¿no? Pasa a ser el otro lado de la moneda en esta segunda temporada. Y justamente plantear nuevas soluciones, ¿no? Más allá de los problemas que pueden seguir sucediendo, creo que lo importante es invitar a la gente a accionar, ¿no? A concientizar, y es lo que queremos volver a lograr con esta segunda temporada. Francisco cuenta con la ayuda de Yo, un enorme monstruo imaginario que seguirá siendo su guía en esta segunda temporada. Esta serie es para niños, es para jóvenes, pero también es para adultos, también es para gente de la tercera edad, que se den cuenta de lo que se enfrentan, cosas que nosotros no, tal vez no vivimos en carne propia, pero que es muy importante que sepamos a lo que están enfrentándose nuestros niños y jóvenes. Y que realmente lo que merecen son oportunidades y salidas, y crear conjuntamente con toda la sociedad nuevas formas de convivencia social que sean armónicas, que sean incluyentes y que nos permitan hacer mejor una construcción de una realidad en paz. La segunda temporada de Yo Soy Yo empezará a transmitirse el jueves 22 de noviembre a las 8 de la noche por Canal 11. 11 Noticias, Sandra Sitle. Bueno, fíjese que murió un gran personaje. Ahora que viene Miguel, del cual incluso hablamos, Stan Lee, el creador del Hombre Araña, de Iron Man, de X-Men, entre otros personajes importantísimos. Y falleció a los 95 años en Los Ángeles, California, un hombre que vivió con intensidad y reconocido por todos, la verdad. El 28 de diciembre de 1922, nació en Nueva York Stanley Martin Lieber, hijo de inmigrantes rumanos. A los 16 años se graduó en secundaria y, después de tener trabajos ocasionales, lo contrataron como asistente de oficina en Timely Comics, donde ascendió a editor y comenzó a utilizar el seudónimo de Stan Lee. que después se convertiría en su nombre legal. La empresa le pidió crear un personaje para competir con la Liga de la Justicia de DC Comics. Su primer equipo de superhéroes, que co-creó con Jack Kirby, fue Los Cuatro Fantásticos en 1961. Después hicieron a Thor, Iron Man, los X-Men, el Increíble Hulk, Black Panther y el más famoso, Spider-Man, en 1962. Eventualmente se unieron en un grupo y resurgió el personaje del Capitán América para formar The Avengers. Time Lee se convirtió en Marvel Comics y Stan Lee fue nombrado director editorial en 1972. El gran amor de su vida fue Joanne Bocock. Su muerte en julio de 2017 puso fin a un matrimonio que duró 69 años. En febrero de 2018, Stan Lee fue hospitalizado por taquicardias e insuficiencia respiratoria. Después recibió tratamiento por neumonía. Según los reportes de su propia hija, la mañana de este 12 de noviembre, fue llevado nuevamente al hospital, donde falleció horas después. En redes sociales, actores que han dado vida a los personajes que creó se despidieron de quien consideran un héroe sin capa. Con información de Sandra Sitle, 11 Noticias. Personajazo hasta en las... Hasta en Big Bang Theory salió este hombre. Creo, Miguel. ¿Cómo estás, Javier? Personaje, ¿no? Sí, cómo no. El papá de Spider-Man. El papá de Spider-Man, ¿no? Que además pues este Spider-Man durante, ¿qué será? Como 10 años estuvo con la serie de películas que fueron atractivas. Algunas sí, no buenas, pero otras... Que para mí fue una serie más bien. Sí. O sea, lo que yo veía en dibujos animados es ser el Spider-Man. Sí. Y de repente lo retoman en el cine con mucho éxito y mucho tino. Sí. Y en distintas versiones, ¿no? Y acuérdate, por ejemplo, Hulk, la primera, sí. También resultó un éxito, ¿no? Sí, con con muy buenos actores. Era una... Sí, sí. Además, el tipo era divertido. O sea, digo, sí. Yo no lo conocí nunca, pero lo veía, lo que decía, lo que por planteaba. El producto de su trabajo, sabes que era... Sí, que era divertido. ¿No? ¿Qué de nuevo, Miguel? Bueno, pues nada, ayer fuimos a la inauguración de una exposición al Estanquillo. Ah, mira, ahí en el centro. Fíjate, estuvo Eduardo Vázquez... Y yo no esperaba su presencia, yo pensé que iba a ser una inauguración con curador y gente del museo, Eneagre de Santiago, que es el director del Estanquillo, pero no, estuvo Eduardo Vázquez y otros personajes más ligados con el 68, porque lo que hace el Estanquillo es reunir pues obras y objetos que coleccionó Carlos Monsiváis en torno al 68, pero dándole un contexto anterior, durante y posterior. No, mira. Entonces es algo muy completo. Si tú ves la exposición, podrías decir que es una colectiva, porque hay de todo. Pero en realidad fue el ojo de Carlos Monsiváis sobre el 68 y luego Rafael Barajas que le dio una forma museográfica, ¿no? Eso es lo que se puede ver a partir de hoy en el Estanquillo. ¿Tenemos palabras de Eduardo Vázquez? Sí, aquí hay palabras de él sobre la muestra misma. Ha sido una enorme, enorme trabajo de pensar la historia. Es un ejercicio que ha tenido como fundamento poder heredar esta memoria histórica. Poder heredar esta memoria histórica a los jóvenes fue lo que dijo. Y se me hace un comentario muy atinado porque dice que cuando empezaron a organizar las exposiciones en torno al 68, en las reuniones que tuvieron, de repente dijeron, no, espérense, nos vamos a repetir. Y dijo, pues no importa, porque por un tema tan extenso, ni uno solo va a contar toda la verdad, ni entre todos podrían abarcarla. Claro. Y eso es totalmente cierto. Pero dándole muchos matices, uno se puede tomar en cuenta que a los jóvenes les puede llegar una versión mucho más consistente que la que tenían hasta antes del aniversario. Sí. En fin, ahí está, en Madero y Isabel la Católica, el Estanquillo. Bueno, y este martes inicia el Festival de Cine de Campeche, que durante los siguientes 6 días rendirá homenaje a las grandes figuras de la cinematografía del mundo, con una selección de 19 cortometrajes distribuidos en 3 categorías, nacional, internacional y sureste. Busca impulsar a los jóvenes cineastas. Una de las características de este festival es que es al aire libre. Nosotros lo que hacemos proyectar nuestra selección oficial dentro del centro histórico, lo que convierte a este festival pues en un festival de cine incluyente y participativo. Bueno, pues ahí está un festival más y en Campeche da gusto que así suceda. Y el libro del día, mira nada más, yo Si me preguntan por qué este libro, la verdad es que no lo sé. No sé cómo se abrió paso entre todos los libros del librero, porque es una edición desde el 2011. Pero en ese año se llevó el premio a mejor ilustración de libro infantil y juvenil dentro de la feria, que ahora mismo está, de la FILIG. El viaje del cordero, la cabra y el perro es una historia que pertenece a la tradición oral de Ruanda. Imagínate nada más. Está muy curioso y aunque parezca para niños, da tema para reflexionar sobre los adultos. Son ilustraciones muy vivas, muy... Yo diré que tienen ritmo. Ahí está... Es que no es una cabra perfecta. Sí. No, ni un borrego perfecto, pero te da la idea. Y yo les diré que emprenden una travesía los amigos... Y luego sucede algo, ¿para qué les cuento el final? Porque yo, ojalá que consigan este libro a quien le interese y se darán cuenta. Tiene casi hasta moraleja, aunque no es una fábula. Es una historia pues, que se cuenta en África y tiene sentido porque dicen que cuando el conflicto ha brotado allá en África, a los niños se les mantiene entretenidos con la tradición oral y esta es una de ellas. El viaje del cordero, la cabra y el perro. Pues ahora es un libro breve, pero muy llamativo por las ilustraciones. Y está bonito, ¿eh? Está bonito. Es una edición... Una edición bonita. Claro. Bonita, una coedición de la Secretaría de Cultura, ahora, entonces era Conaculta. Pero la gran pregunta es cómo cayó en tus manos. Exacto. Con una edición del 2016. 2011. 12. 12. Fíjate, en Tequisquiapan, Querétaro. Hasta celofán tenía, fíjate. ¿Sí? Entre... ¿De acá? Sí, sí, sí. Sí. Entre las novedades más recientes de las editoriales, por ahí apareció, me llamó la atención y sí quise compartirlo porque claro, me parece que está sí, muy bien. En fin, vámonos al poema del día, es Amor Oscuro de Ignacio Manuel Altamirano. ¿Por qué de Ignacio Manuel Altamirano? Pues porque si viviera hoy cumpliría 181 años y él escribió esto, Amor Oscuro, dice: si para ti fui sombra cuando cubrí tu cuerpo, si cuando te besaba mis ojos eran ciegos, sigamos siendo noche, como la noche inmensos, con nuestro amor oscuro, sin límites, eterno. Porque a la luz del día, nuestro amor es pequeño. Este es el poema completo, Amor Oscuro, de Ignacio Manuel Altamirano. Les diré, no se lo encuentran con el maestro Felipe Garrido, de todas maneras, si quieren ir a su página, habrá otro de Ignacio Manuel Altamirano, pero ahí está la página donde se encuentran este poema, www.poeticus.com. Bueno, la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil comenzó la semana celebrando el Día Nacional del Libro, efeméride instaurada en 1979, fecha elegida en honor al natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz. Las actividades arrancaron con la edición 20 del Seminario Internacional de Fomento a la Lectura. Que una feria como esta no solo venir y vender libros, sino también capacitar y profesionalizar cada vez más a quienes están en la cadena del libro. Y eso es lo que pretendemos hacer a partir de hoy, comunicarnos, hablar, ver qué se está haciendo en otros lugares, pasarnos sugerencias, evaluarnos también y ser críticos con lo que nos falta por hacer. Mesas en las que participaron el mexicano Benito Taibo y el colombiano Mario Mendoza. Festejo en el Parque Bicentenario, en el que también tienen lugar conciertos, obras de teatro y con marionetas, talleres y mucho más. Bueno, Tsunami es un libro que en la diversidad de voces explora las distintas facetas de ser mujer. Tristemente, una de las cosas en común es el dolor ante ciertas situaciones, es en cuerpo propio y también en el cuerpo de otras mujeres, pero también siento que es como una forma de buscar la resistencia y cómo trascender más allá de todo esto a través de la creación, de la imaginación, de levantar la voz. Editado por Sexto Piso, Tsunami cuenta con textos de Brenda Lozano, Cristina Rivera Garza, Daniela Rea, Verónica Gerber, Bisechi y Margo Glantz, entre otras, donde plasman diferentes situaciones. Y hasta aquí Cultura, Javier. Sí, hoy anduvimos reducidos, pero mañana nos reponemos. Nos reponemos. Oye, ¿qué hacer el día de hoy? Hoy hay inauguración de una exposición de fotografía en el Museo Nacional de San Carlos. Curioso, envían invitación pero no dicen la hora. Eso quiere decir que en cuanto abra el museo ya puedes llegar por ahí. Claro, sí. Pero no habrá formalmente una inauguración. Exacto. Han hecho algunos ejercicios así, sí, ¿no? Sin ceremonia, aunque después la hagan. Pero está disponible la música. Miguel, muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias, Miguel. Buenos días. Bueno, está con nosotros Rosalinda Morales Garza. Ella es directora general de Educación Indígena de la SEP. Y qué de cosas hablar. sobre este tema de la educación indígena, pero este es un proyecto que se llama Educación Indígena Eficaz. Rosalinda, ¿cómo has estado? Bienvenida. Buen día. Gracias por venir. ¿Cómo te ha ido? Encantada de estar aquí. A ver, uno de repente se pone a pensar por dónde entrarle al tema de la educación indígena. A ver, entra la reforma educativa por ahí, todas estas cosas que han pasado. ¿En qué estamos en el sentido como en el proyecto macro de país y cómo entra la educación indígena? Bueno, la institucionalización de la educación indígena data de 40 años atrás. Sí. Y ha sido un impulso del magisterio indígena, primero como promotores culturales. Uh-huh. Y como maestros bilingües. Entonces, ha sido un trabajo constante, consecutivo, uh-huh. progresivo en términos de logros. Y vamos, en términos de la educación, pues con todos los componentes que esta tiene, como son materiales educativos, profesionalización, innovación pedagógica. Y esto atraviesa todas las etapas, ¿no? Aquellas que tienen que ver con una biculturalidad, interculturalidad, inclusión educativa, que es en lo que trabajamos ahora, para que pues no solo haya un modelo educativo, que de por sí es muy importante, sobre todo que en el currículum se incluye la asignatura sí. lengua materna, lengua indígena, sino que existan también las condiciones equiparables a las de escuelas indígenas y escuelas del sistema sí, claro. educativo nacional, pues para que haya una educación de calidad. De calidad. Uh-huh. ¿Por qué utilizas la palabra eficaz? ¿Qué es lo que quiere decir esa palabra en una educación indígena eficaz? Bueno, lo que queremos evidentemente es que permanezca esta orientación a resultados con pertinencia lingüística y cultural, que incidan la mayor cantidad de actores posible, pero también que sean las comunidades y el profesorado que desde lo local sus iniciativas sean apoyadas, se apropien de ello. Son ahora autores de los libros de texto gratuito, de los bien, programas. Claro. Sí, sí, sí. Tenemos 22 nuevos programas de la asignatura Lengua Indígena, Lengua. Tenemos ahora 44 nuevos libros de primero y segundo en 22 lenguas que amparan más del 70% de la matrícula de estos grados. Estamos en la construcción junto con UNAM, con CIESAS, con CREFAL, con ustedes, por supuesto, en la difusión, elaborando los materiales de tercero y cuarto. Es muy importante para las maestras y maestros tener estos contenidos. Ellos los hacen, ellos los definen desde las prácticas sociales del lenguaje. Y esto está amparado en el modelo educativo en lenguaje y comunicación, que para todas y todos es muy importante. De hecho, uh-huh. hoy se habla, ¿no? Tenemos un México multicultural, un México debe ser también un México plurilingüe, donde hablemos el español, una segunda lengua, que bien puede ser una lengua originaria de claro. nuestros pueblos. Claro. A ver, Rosalinda, en medio de todos estos asuntos que están discutiendo sobre reformas educativas, etcétera, ¿se podría haber afectado o no se podría haber afectado? Porque dices algo muy importante cuando nos expresas por dónde va el proyecto, ¿no? Es un proyecto integrado a los maestros y que viene en buena medida quizás muchas demandas de los propios maestros para cambiar programas de estudio y formas respecto al proceso educativo, ¿no? Sí, lo importante de lo que ahora venimos hablando en los estados nacionales de la gobernanza. Sí. Es decir, un proyecto es importante en tanto que haya múltiples actores que estén interesados en ellos, que tengan un objetivo común, que sumen capacidades, recursos y lo sostengan. Uh-huh. Entonces, ese es el caso del profesorado indígena que tiene muchos años de luchar por esta educación cultural y lingüísticamente pertinente, trabajar por ello, profesionalizarse. Hace 10 años solo teníamos 30% de maestras y maestros indígenas con licenciatura o posgrado y tenemos más de 70. Hijo, qué importante. ¿Hace cuánto y cuánto? Hace 10 años. Fíjate, hay una evolución muy interesante. Hay una evolución muy importante, hay interés de ellos. ¿Son mujeres o hombres los maestros? Es muy equilibrado. Hay sí. más en preescolar, hay un poco más de hombres en primaria. Así es. Oye, uh-huh. ¿y la cobertura, que este es el gran asunto, Rosalinda? ¿Cómo le hacemos? Bueno, tenemos 1,300,000 niñas y niños en escuelas con la etiqueta de indígenas, porque uh-huh. así se formuló desde hace muchos años, pero también tenemos casi una cantidad igual en escuelas que no son indígenas y que entonces tenemos que coadyuvar precisamente para que estas niñas y niños, y le estamos llamando plan lingüístico escolar, primero sean identificados en su grado de bilingüismo, que tiene que ser diferente a sí. quien originariamente habla español, y que se les apoye para que también no se les discrimine, no se les excluya o se les etiquete que tienen, por ejemplo, claro. una discapacidad, ¿no? Sí. Entonces, hay muchas cosas que hacer en las escuelas no indígenas también. Esto es atención a la diversidad, ¿no? Uh-huh. Sí. Oye, y para llegar a todas esas comunidades, ¡ay, qué difícil! ¿No? Bueno, el profesorado es el que hace la tarea, sí. La tarea fundamental. Son casi 70,000 maestras y maestros y que adicionalmente pues trabajan en el sentido de la gestión comunitaria, la gestión escolar para mejorar sus condiciones, sí. De infraestructura, de acceso a servicios. Sabemos que todavía hay muchos retos, uh-huh. en estas escuelas. Son las que están más alejadas de las capitales. Son aquellas que están ubicadas en los municipios con menor índice de desarrollo humano. Entonces, el reto es mayor para la educación. Por lo tanto, tenemos que, y lo hemos venido haciendo, pues gestionar toda la serie de recursos con que cuenta el sistema educativo nacional, que si está un programa que lleve recursos directos a la escuela, que lleguen mayoritariamente a estas escuelas. Escuela de tiempo completo, que es muy relevante. Sí, que es un gran relevante. Concepto, ¿no? Un gran concepto. Así es, tenemos sí. más de 3,500 de 10. Oye, ¿cómo primarias? Vamos a saber, Rosalinda, ¿cómo va el proceso de formación? ¿En cuánto tiempo sabremos? Bueno, hay indicadores muy importantes que se comparten en todo el sistema educativo. Eficiencia terminal en primaria, por ejemplo. Sí. Ya solamente hay un punto y un poquito más de diferencia entre escuelas indígenas, escuelas primarias y escuelas no indígenas. Uh-huh. En los últimos 10 años se cortó a la mitad el índice de deserción y de reprobación. Uf, esos son datos, sí, claro. importantes, te decía el de la profesionalización de las maestras y maestros. Y pues son procesos que también se tienen que visibilizar. Hay una serie de procesos en lo local que todavía nos falta invertir mucho más en ello. El profesorado hace mucho trabajo de campo, requiere trasladarse, requiere viáticos. ¿Cómo, no? También alguna parte que nos falta de equiparación de plazas al profesorado que está en las zonas rurales, incentivos sí. para este profesorado, que para que no se esté moviendo tan rápido, que haya las sinergias de otras instituciones de desarrollo social, desarrollo económico, que las familias sí. tengan más oportunidades laborales y todo este conjunto pues que fortalezca el impacto de la educación en esta zona. Espero que no le den un... Hay muchos materiales elaborados, teníamos 240 hace 10 años, hoy tenemos más de 700, son plurilingües, son bilingües, y repito, los autores son hombres y mujeres maestras que seguramente lo ven muy, muy relevante, y en esta serie de pasos firmes hacia una educación eficaz, efectivamente nos hablan de cada reto, el bilingüismo, el contexto, escuela de tiempo completo. Muchas gracias. Pues venga, muchas gracias. Encantada. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Pausa. Mídate, bájale al refresco, bájale al azúcar, bájale a la sal. Mídate, súbele al agua, súbele a la fruta y súbele al vegetal. Cuando vayas a comer, no olvides que lo mejor para acompañar tus alimentos es tomar mucha agua. Súbele al agua y bájale al refresco. Bájale al refresco, bájale al azúcar, bájale a la sal. Mídate, súbele al agua, súbele a la fruta y súbele al vegetal. Chécate, mídete, muévete. Más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS. Este es un momento de alegría para todos, porque iniciaremos un cambio verdadero por la vía pacífica. Es un momento histórico para el pueblo de México. Los gobernantes electos de Morena estarán a la altura y serán ejemplo de honestidad, austeridad y eficiencia. Los legisladores y funcionarios estarán al servicio de la nación. Morena gobernará para todos. Gracias por tu voto. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México. Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleitan nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 de FM. Ahora a las 7 de la mañana con 30 minutos en la hora del centro. Fíjese que el día de hoy se va a presentar el informe de el informe que 15 años pues de lo que es el norma, el se va a dar a conocer el informe de labores 2017-2018 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy se presenta el informe, creo que para ser precisos a las 10:30 de la mañana en las propias instalaciones del tribunal. Es un informe importante. Es muy importante, más allá de que tenga que ver con todas las actividades del año, no olvidemos el proceso electoral que tuvimos en el mes de julio, que es un proceso que se mide en una elección, pero se mide como tal en un proceso que conforma toda una serie de actividades que tienen en la elección un punto climático. Y el tribunal está precisamente para canalizar, para resolver en su caso, los problemas que se presenten respecto al proceso electoral. Hoy va a presentar su informe la magistrada presidenta Yanine Otálora y le agradecemos profundamente que esté con nosotros. Magistrada presidenta, ¿cómo estás, Yanine? Gracias que estás con nosotros. Muy buenos días. Muy bien, buenos días, Javier. Buenos días a tu auditorio. Gracias que estás aquí en Canal 11. A ver, Yanine, te diría, luces y sombras de lo que has visto en este año al encabezando el tribunal. ¿Cuáles son esos elementos que hoy consideras centrales para atender y que atienda la opinión pública? El papel fundamental que jugó este tribunal electoral en este proceso ha sido inédito. Se renovaron más de 18,000 cargos de elección popular, elecciones en las 30 entidades federativas, elecciones federales, también presidente de la República, las dos cámaras del Congreso, un año dedicado exclusivamente a resolver juicios de conflictos locales, conflictos federales. El tribunal ha resuelto en tiempo todo, a veces en momentos, periodos, plazos de resolución sumamente breves. Y me parece, considero que el tribunal sale muy fortalecido de este proceso electoral como institución encargada justamente de mantener la estabilidad política, de regular los conflictos políticos postelectorales. Es el mensaje más importante. Yanine, quedaron, digamos, la contundencia de la victoria del hoy presidente electo. Dejó, tengo la impresión, libre cualquier tipo de denuncia respecto a la elección presidencial. En su caso, presidenta, ¿hubo, a pesar de que no fuera tan llamativo debido a la contundencia del triunfo? Tuvimos impugnaciones, tuvimos cerca de 300 juicios contra el cómputo de la elección presidencial, pero eran juicios promovidos por un partido político para tratar de recuperar su registro y de que se volvieran a contar las casillas para corregir, según lo que decía el actor, sus errores. Fueron realmente las únicas impugnaciones que hubo en torno a esta elección, que fue ejemplar no solo por la contundencia del resultado, sino porque la gente salió a votar de manera masiva, porque hubo paz realmente dentro de un contexto de violencia que hubo en el proceso electoral, en la etapa de preparación de la elección. El día de la jornada fue un día de tranquilidad y sobre todo, señalaría yo, Javier, algo único es que todos los actores políticos reconocieron el mismo día de la jornada electoral los resultados, y eso es histórico también en la historia de nuestra democracia. Entiendo, Yanine, que no es tan fácil digamos, ¿te imaginabas el desenlace así? Porque realmente el tribunal tuvo una actuación muy aseada y fue muy expedita en muchos temas que uno, previo al proceso electoral, imaginaba que el tribunal iba a tener una carga de trabajo mayúscula. Sí, las previsiones eran muchísimo mayores a lo que finalmente resultó ser. Teníamos resultados obviamente cercanos, no digo forzosamente empatados, pero unas diferencias de 5 o 7 puntos. No pensábamos que fuese a haber esta diferencia tan amplia, lo que obviamente dio lugar, bueno, a como sabes, poder adelantar sí. la fecha de la entrega de la constancia de presidente electo y con ello mandar un mensaje de certeza política al país que la necesitaba. Ya no había mayor razón para esperar hasta la fecha límite de la ley, que es el 6 de septiembre, y por ende lo adelantamos al 8 de agosto, y con eso pudimos terminar el proceso de la elección presidencial. ¿Dónde hubo conflicto para llamar la atención? ¿En dónde hubo elecciones, Yanín, que a ustedes les tocara tener que abordar el tema de problemas muy concretos y específicos en el proceso electoral del 1 de julio? Fueron elecciones, algunas elecciones de senadores, que ¿sí? algunas fueron anuladas por las salas regionales. Nosotros tuvimos y decidimos que la nulidad no estaba justificada. Fueron a nivel federal, fueron esos los temas. A nivel local hubo nulidades de elecciones en Puebla, en Chiapas, de elecciones municipales. Fueron ahí focos, digamos, no rojos, focos naranjas que se prendieron en el proceso electoral. Temas en torno a la representación proporcional, porque cada estado de la República tiene su propio sistema. Hubo algunas complejidades ahí que tuvimos que resolver. Eso ha sido hasta ahorita, y tenemos pendiente el asunto de la gobernatura de Puebla, sí. ya será resuelto pronto, y es el último gran asunto que tenemos, aunque todavía quedan por resolverse los ayuntamientos de Morelos, el Estado de México y Oaxaca. Uh-huh. La otra parte para considerar, Yanín, es esta idea de que todo lo que ustedes hicieron estuvo ante nuestros ojos. Yo creo que eso es un gran, gran avance, ¿no, Yanín? Una gran transparencia en nuestra actuación, en las tomas de decisiones, y me parece que también salimos a explicar cuando era necesario salir a explicar alguna decisión. Todo fue transparente, incluso en su momento las discusiones, los desacuerdos, digamos, entre el Instituto Electoral y nosotros, fue público, fue transparente. Entonces la ciudadanía sí pudo ser partícipe de este proceso desde la perspectiva de la justicia electoral, y es abonar a la certeza, es una manera de fortalecerla finalmente. Bueno, al final el tribunal, Yanín, fue construido y creado para lo que está haciendo, pero también para, pues yo sé que para ti es muy importante por lo que ha venido haciendo el tribunal, este tribunal como sinónimo de la ampliación de la democracia, ¿no? Diría yo que ese es uno de los grandes, grandes asuntos, ¿no? Fortalece definitivamente la democracia, fortalece el orden constitucional, y al concluir este año ya con las últimas resoluciones, pienso que México podrá decir en efecto que tiene instituciones fuertes que se han estado consolidando a lo largo de toda esta etapa de transición, que podemos, parece ser, ya dar por concluida y decir que estamos ya alcanzando una gran madurez democrática. ¿A qué hora es el informe, Yanín? A las 10:30 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y será transmitido en vivo por el canal judicial. Bueno, ahí estaremos para la información del día de mañana. Muchas gracias que estuviste aquí en Canal 11, Presidenta. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias a tu auditorio. Gracias, muy buenos días. Gracias, Yanín Otálora, aquí con usted y con nosotros. Su informe será a las 10:30 de la mañana, lo podrá ver a través del canal judicial, y vale la pena. Algunos de los asuntos que yo le planteé en las preguntas son parte de lo que ella va a destacar a lo largo del informe, ya con datos duros, muy concretos y específicos. ¿Recuerda usted lo que nos dijo? Que aquí hasta alguien, como que hubo un tuitero que no le gustó, que les dije, el caso de Puebla no está resuelto. ¿Y por qué lo dije? Porque todavía hay una última instancia. Esa última instancia es la que en pocos días, nos dijeron, va a decidir. ¿Que puede cambiar o no? Va a ser difícil que cambie. No estoy diciendo que no va a cambiar. Va a ser difícil que cambie por los elementos que están en la mesa. Pero por lo pronto, pues esperemos a ver qué nos dice el tribunal, ¿no? Porque recuerde que formalmente ya está virtualmente el triunfo del PAN, ¿no? Pero las impugnaciones de Miguel Barbosa de Morena están ahí. y vamos a ver qué, en qué acaba el asunto. Bueno, le cuento que se cumplen 15 años del normamiento jurídico que dio paso al Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Sobre la importancia de este organismo, se llevó a cabo una mesa de análisis. Le dieron vuelta al asunto, lo pensaron, lo reflexionaron, de un tema que es importante y que no olvidemos. Al final, la construcción, en la parte final del INAI, se llevó a efecto por una gran participación de la sociedad civil. Y creo que hoy el INAI está pian pianito cumpliendo con sus objetivos, que de repente entiendo que debería ir más rápido, sí, pero de repente se toman decisiones que a lo mejor nos pasan por alto, ¿no? Por ejemplo, abrir el caso Colosio, y de repente se nos pasó por alto y se le obligó a la PGR, entre otros muchos, ¿eh? Bueno, vámonos con lo que pasó ayer. Ganado hace 15 años, el acceso a la información pública es un derecho ciudadano que debe defenderse desde las instituciones creadas para ello, coincidieron integrantes del Grupo Oaxaca, impulsor del tema, integrado por organizaciones de la sociedad civil, intelectuales y académicos. Que la causa es inagotable. Todos los días existe la necesidad de defender las instituciones porque se defienden como el movimiento, andando. La labor legislativa fue determinante para la creación de la Ley de Acceso a la Información Pública en 2001, pues el proyecto fue impulsado sin marcas partidistas ni empresariales, consideraron los senadores Beatriz Paredes y Martí Batres. A tres lustros del suceso, ambos ven áreas de oportunidad en el tema de transparencia y los órganos encargados de hacerla cumplir. Una cosa que puede enriquecer al INAI es un registro de buenas prácticas. De buenas prácticas que puedan incidir en alentar las buenas prácticas. De repente me parece que solo jalamos orejas o decimos estos no sirven para nada, o estos son unos ratas. Pero también hay que ver dónde existen buenas prácticas. Eso no baste la buena norma. Falta también que se cumplan. Asimismo, este proceso de desarrollo de las normas relacionadas con el derecho al acceso a la información debe estar acompañada de otras transformaciones. Hace falta también una cultura de honestidad y de austeridad en el servicio público. Al respecto, el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, confirmó el compromiso de esta institución con la austeridad de Estado planteado por el próximo gobierno federal. Y hemos regresado la semana pasada a la Tesorería de la Federación 45 millones de pesos del presupuesto de este año que estaba etiquetado en programas de acciones y que consideramos que en un gesto, en una interpretación desde luego clara de la señal de la austeridad republicana, teníamos que mostrar una señal hacia los otros órganos autónomos y hacia toda la sociedad. 11 Noticias, Elvira Angélica Rivera. Bueno, veamos a continuación, buena reunión la de ayer del INAI, por cierto, veamos a continuación qué publican algunos portales y vamos a empezar con ADN Político. ADN Político destaca estos dos asuntos, las nuevas reformas que Morena quiere regalar a AMLO antes de su toma de posesión, este es uno de los temas, y el otro tema que consigna es que con 98 mil millones de pesos por aclarar, diputados reprueban finanzas de Peña Nieto en el año 2016. ¿Qué otros temas hay por ahí? Bueno, pues el cumpleaños de Andrés Manuel López Obrador, cumple 65, es mentira que regular la marihuana vaya a generar paz, al rato hablaremos de ello, dice Damián Cepeda. ¿Qué otra cosa tenemos? Que la caravana migrante avanza, Estados Unidos refuerza la frontera, 24 y 25 AMLO someterá a consulta proyectos y programas. Felipe Calderón, que ayer anduvo en muchos medios, los pasos que debe seguir Calderón para hacer un nuevo partido. También hay los legisladores, algunos legisladores que dan su perfil para que usted los vaya conociendo. Bueno, de ahí pasamos a Sin Embargo. Sin Embargo, en su principal titular trae lo siguiente, una entrevista con Gustavo Díaz que dice, si hay corrupción en el nuevo aeropuerto, que se castigue, pero cancelarlo es un error. Vuelve a decir, pues, Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, en entrevista con el portal Sin Embargo. Y también dice, no es creíble, el otro asunto que tiene, dice, no es creíble la versión de Yunes sobre Valeria, el fiscal es inepto o cómplice. ¿Y esto quién lo dice? Cuitláhuac García. ¿Quién es Cuitláhuac García? Como usted lo sabe, el gobernador electo del estado de Veracruz. ¿Qué otros? Acá lo tenemos, ¿no? Lo tenemos ahí abajo. ¿Qué otro tema tenemos? La obesidad en México y la cuarta transformación, de parte de Alejandro Calvillo. El artículo, la entrevista de AMLO en proceso de Gabriel Sosa, la metáfora del avión, Alejandro Paz Varela, entre muchas, Oscar de la Borbolla también, y la muerte del comendador, la banda sonora que se escucha en la nueva novela de Murakami, que ya está circulando por ahí, la nueva novela de Murakami. Vamos a cerrar con SDP Noticias. SDP Noticias plantea el día de hoy dos asuntos, bueno, muchos, pero dos destacamos. Dudan que militantes panistas se sumen al partido de Calderón. Ese es uno. Y el otro que tenemos es el de Amieva promete castigos enérgicos y prontos por posibles abusos policíacos en San Juanico. ¿Qué más hay? Bueno, aquí nos dieron con todo, ¿ya vio? Es la playera de las Chivas, que es una jerga, no tienen vergüenza. Se aprovechan de nuestras debilidades. Presentó su playera para el Mundial de Clubs y los memes no se hicieron esperar. Aquí la responsabilidad mayor es de SDP Noticias. Qué necesidad de recordarnos, la verdad. Horrible, ¿ya vio? Y la jerga ya más rota, la jerga, ni siquiera acaba de comprar, así que nos agarraron a jergazos. Bueno, Lin May dice que no le gusta una señorita que se llama Gomita. ¿Gomita quién es? ¿Sí? ¿Se llama Gomita? Gomita, que no le gusta para su bioserie. Anda exigente Lin May. Bueno, también reconocen esfuerzos de Puebla para distribuir libros de texto gratuito. La renuncia de Collins entre los puntos del pliego petitorio de vecinos de San Juanico, ¿cómo ve? Que le dijeron adiós al turco Mohamed y ya alguien le quiere poner pies en México para la selección. Allí en España lo renunciaron. Y, bueno, básicamente le diría, a ver qué otra cosa hay aquí, perdóneme, después de maratónico viaje. Es la otra cosa que había por acá para que se la dé a conocer. Después de maratónico viaje, el Tri llega a Argentina para jugar ante el albiceleste. Pues sí, llega el fútbol mexicano allá. ¿Sabe por qué sí es maratónico? Porque hay que ir a Buenos Aires y de Buenos Aires a Córdoba. Y pues Argentina es un país quizás no muy ancho, pero largo. Muy largo. Bueno, vámonos a mi querido Alejandro con la ciencia el martes. ¿Cómo está, Alejandro? Bien, bien. ¿Qué de nuevo? Oye, ayer estuvimos en la UNAM porque científicos del Instituto de Física de esta Casa de Estudios anunciaron un logro interesantísimo. Lo realizaron el 24 de octubre. Alcanzaron, el objeto más frío de todo el universo. Ah, chihuahuas, mira. Apenas por encima de los 0 grados Kelvin, o sea, es una fracción por encima de los grados Kelvin. ¿Y dónde está? Está en el laboratorio de la UNAM, en el Instituto de Física. Es una, un estado de la materia interesante para estudiar física cuántica. Se le llama el condensado de Bose-Einstein. Aquí la historia. A ver. Este es el Laboratorio Nacional de Materia Cuántica Ultrafría del Instituto de Física de la UNAM. Aquí se logró reproducir por primera vez en México el objeto más frío del universo. Se trata de un estado de la materia conocido como condensación Bose-Einstein. Consiste en llevar a cientos de miles de átomos a temperaturas apenas por encima de lo que se conoce como el cero absoluto. Para lograrlo, enfriaron átomos de gas de litio a través de un experimento en el que combinaron trampas electromagnéticas y luz láser. Lo que hacemos es básicamente, producimos este recipiente magnético, almacenamos algunos átomos en él, luego utilizamos, o de manera simultánea en realidad, utilizamos esta técnica de enfriamiento láser. Entonces tenemos atrapados en este campo magnético alrededor de entre 100 y 1000 millones de átomos. Y luego lo que hacemos es que apagamos la luz. En este momento los átomos están a 50 millonésimas de grado, por encima del cero absoluto. Pero para alcanzar su objetivo, aún tienen que enfriar su muestra 1000 veces más. Entonces la idea es que justo como tenemos un control elevado del campo magnético que producimos, lo que hacemos es disminuir la altura de las paredes, de tal manera que los átomos con más energía puedan escaparse. Y el resultado es que al remover los átomos más energéticos, pues los que quedan son menos átomos, pero están más fríos. Hasta ahora la condensación Bose-Einstein ha sido lograda solo por los centros de investigación en física de partículas más avanzados en el mundo. Sí, el lograr este estado de la materia fue un reto realmente mayúsculo que había que vencer. Implica una conjugación de técnicas experimentales muy diversas, muy, muy complicadas, Y para decirlo y ponerlo en contexto, por ejemplo, este estado particular de la materia es la primera vez que se logra obtener en América Latina. Este experimento permitirá a los científicos de la UNAM desarrollar investigaciones de fenómenos cuánticos que pueden ser de utilidad para el desarrollo de nuevas tecnologías, como el diseño de sofisticados sistemas de encriptación de datos, e incluso ayudar a entender cómo se originó nuestro universo. Ahí viene el asunto, ¿no? Importante este logro, pues alcanzar este estado de la materia, como decíamos, bueno, pues solamente los laboratorios más prestigiosos en todo el mundo lo han logrado. Y esto cierra un ciclo, bueno, digamos, es un logro importante para los científicos del Instituto de Física de la UNAM, pero lo que viene para los estudiantes de licenciatura, de maestría y doctorado en ese laboratorio apenas empieza, ¿no? Entonces, sí, claro. Muchísima. Oye, y el director del Instituto de Física es un poco como recatado, dice, bueno, hay que decirlo, es la primera vez que pasa en América Latina, ¿no? Sí. Brasil también tiene, alcances importantes en este sentido, aunque, bueno, pues aquí se hizo con gas de litio en específico, es la primera vez en América Latina que se hace. ¿Qué es eso? Sale. Más información, y mire, esta información es bastante interesante, un joven en Japón se casó con un holograma. No marches. ¿Eh? Ahí lo tenemos. ¿Cómo? Su esposa es una cantante de realidad virtual llamada Hatsune Miku, con la que interactúa a través de un dispositivo de cómputo diseñado por la empresa Gatebox y que, bueno, se comercializa por $2,800. ¿Iba a cumplir sus expectativas? Ahí lo tenemos. Por ahora no podemos tocarnos o mantener conversación con personajes virtuales aún. Pero pienso que es cuestión de tiempo para que la tecnología nos permita hacerlo. Algo bueno de los personajes virtuales es que no mueren, tampoco envejecen. Y bueno, esta nota que ya causó también polémica aquí en el estudio. Parece insólita, pero es una práctica que se ha popularizado últimamente. A estas relaciones se les conoce como matrimonios interdimensionales. Bueno, a la fecha se tiene registro de 3,700 enlaces certificados. Ahí está, ¿qué tal? ¿Y consuman el acto o no? Bueno, pues habrá que ver cómo se las ingenia, ¿no? Pero lo interesante aquí en esto es, bueno, pues son... habla de la interacción de los humanos con las máquinas y este tipo de, no, pues de relaciones. A futuro se espera que ya haya, pues más allá de una interacción verbal, incluso que haya una interacción física a través, bueno, pues, ¿cómo? De lo que se les ocurre inventar, Javier. No. A Marcos ya lo pusiste a pensar. ¿Cómo? Marco fue uno de los que se apuntó por ahí y dijo que la parten una. Entonces, bueno, ahí está. Javier, la información. ¿Y el holograma le dijo si aceptó o qué? Pues el holograma le dijo si acepto. Es un programa, bueno, pues obviamente de inteligencia artificial. Interactúa. Sí. Algo que es, bueno, pues también como de destacar es que lo que él hace es avisar a su casa que ya va a llegar. Y bueno, pues en su casa el holograma o el sistema computacional pone las luces, enciende la música. Sí, de pronto la cafetera o los electrodomésticos, que ya todo está conectado a internet. Bueno, pues dice que no tiene quejas y que responde a todo lo que él dice. Bueno, entonces, ¿y es celosa o no? No, quién sabe, qué tal que... ¿Es fiel? Seguramente si se cambia a otro sistema operativo, le reclamará por ahí. Javier. Gracias, Alejandro. Gracias. Cerramos información internacional porque tenemos mesa a las 8. Leti, adelante. Vamos a información internacional, Javier. Y bueno, Roberto Moreno Ramos, de 64 años, condenado a muerte en Estados Unidos por el homicidio de su esposa y sus dos hijos, podría ser ejecutado el próximo miércoles. Fallas en el debido proceso y violaciones a los derechos humanos denunciaron autoridades de la Cancillería respecto a la condena a la pena capital para el mexicano Roberto Moreno Ramos, programada para este miércoles en Huntsville, Texas, mediante inyección letal. El caso del señor Ramos Moreno, como ya se mencionó, está viciado de origen y posteriormente tiene una serie de fallas que son las que constituyen la violación a sus derechos humanos. En primer lugar, él fue detenido en el año 1992 y el consulado de México en McAllen tuvo conocimiento de esta detención 11 meses después. Moreno, de 64 años, fue sentenciado a muerte luego del presunto asesinato de su mujer y dos de sus hijos en 1992. Funcionarios de la SRE informaron que el caso Moreno Ramos es uno de los 51 que fueron llevados por México en 2003 ante la Corte Internacional de Justicia, el llamado Asunto Avena. el cual ordenó a Estados Unidos, mediante sus cortes estatales, revisar y reconsiderar los procesos de pena de muerte por irregularidades en los juicios, hecho poco acatado en el estado de Texas. Ya hay 5 de esos 51 mexicanos que contaban con protección a través de esta decisión de la Corte Internacional de Justicia, que han sido ejecutados en el estado de Texas, y en cambio solo uno de ellos, el señor Osvaldo Torres, recibió una conmutación de la pena en el estado de Oklahoma, amparados precisamente en el fallo Abel. El gobierno de México, creo que vale la pena señalarlo, no pretende condonar los delitos atribuidos a sus nacionales y es respetuoso de los sistemas judiciales.